11:34 y repunta la temperatura, 22 grados 6 a esta hora. Ya estamos cerca de la máxima prevista para hoy, que es 23 grados. Y tal como lo habíamos anunciado, ya está en el estudio de colores Carolina Ramallo. ¿Qué tal, Caro? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Andy? Muchas gracias. Un saludo a todos en sus casas. Todo bien por acá. Contanos, Caro, ¿con qué nos vas a deslumbrar hoy? ¿Sobre qué vas a echar luz? Bueno, íbamos a hablar algo, quizás no es tan paso a paso, sino es algo más informativo, que es el tema de las publicidades engañosas y cómo distinguirlas de el resto de la información. Bueno, seguramente a ustedes les apareció alguna vez mirando videos, están viendo algún que otro video, alguna que otra foto, y de repente les aparece un aviso como tu celular está lleno, tenés un virus, o mismo si sos un jubilado tenés 50% de descuento en EPEC o en alguna de las empresas. Completaste formulario y accedes al descuento. Bueno, lo primero que hay que saber de todas estas cosas es que son mentira. O sea, simplemente es mentira, son publicidades engañosas que buscan o asustarnos a través de decirnos que justamente nuestro celular está lleno de virus, que si no tocamos acá y descargamos este antivirus, vamos a tener el celular lleno de virus, o mismo llamar la atención, eso de si sos un jubilado, toca acá y vas a pagar la mitad de tu factura. Simplemente completa todos tus datos y de repente pagas la mitad. Bueno, sepan que todas estas cosas, todo lo que es descarga o completar formularios, pueden ser peligrosos o justamente el objetivo es sacarnos los datos personales. La idea de lo de hoy es justamente que ustedes tengan claves para reconocerlas, ¿sí? Siempre usan frases alarmantes como esta: o tu teléfono está en riesgo, te vas a quedar sin memoria, tenés 130 virus en tu celular. Y si no, pides que toques este botón urgente y que pongas todos tus datos personales como para que el teléfono de repente esté bien. Bueno, eso es importante. Lo más importante es nunca hacer clic sobre estas publicaciones. Tomen en cuenta que si el celular realmente tiene un problema, realmente tiene un virus, te lo va a avisar el mismo celular desde las notificaciones propias del aparato. O sea, ustedes arriba tienen las notificaciones que siempre les aparecen de WhatsApp o toda la información del celular. En caso de realmente tener un virus, el celular te va a avisar por ahí. No te va a avisar entrando en Facebook y que un video te diga que vos tenés un virus en el celular, ¿sí? Eso no funciona, ¿sí? Y después, tema de los descuentos de las empresas. Si ustedes toman el Facebook o Instagram, a veces van pasando sus videos, los videos de sus contactos o de las páginas que siguen, y de repente de la nada te dice que si vos tocas acá y completás los datos, de repente vas a pagar la mitad de la factura. Eso tampoco existe, ¿sí? Sepan realmente que ninguna empresa va a pagar publicidad para que ustedes, completando un formulario, paguen la mitad. O sea, siempre usen el sentido común, ¿sí? Es como la versión actualizada de ese llamado al teléfono fijo que decía una grabación: te ganaste un cero kilómetro. Claro. No sabía ni quién atendía, pero te ganaste un cero kilómetro. Claro, ahora es la versión moderna, sí. Vas a pagar la mitad de tus servicios. Bueno, realmente es eso. Sepan que ninguna empresa va a pagar una publicidad en Facebook o en Instagram, que justamente se paga, para que ustedes tocando clic paguen la mitad de la factura, ¿sí? Por eso les vuelvo a decir, usen la lógica, no completen ningún dato en ningún formulario de esas publicaciones de Facebook, porque justamente están destinadas a personas a partir de cierta edad que puedan llegar a caer en la trampa, entre comillas, ¿sí? Entonces ustedes siempre tengan cuidado, les vuelvo a decir, lo que es un virus siempre les va a aparecer en la notificación del propia del celular, no abriendo Facebook entre las publicidades. Y el tema de las empresas de servicios, para tener cualquier tipo de promoción, ustedes tienen que llamar a la empresa y pedirlas. Ninguna empresa les va a ofrecer una promoción porque sí. Quizás esas de contratación de servicios sí puede ser que les aparezcan realmente, pero en caso, por ejemplo, si EPEC te da una promoción por contratación de servicio, vas a ver que la cuenta va a estar verificada, va a decir EPEC y va a tener como un tilde en un círculo celeste, y ahí es justamente es que realmente de la empresa. Y si no, siempre ante la duda, comunicarse con un canal oficial, ¿no? Claro, escribir. Podemos llamar y decir, vi tal cosa, confirmame. Claro, o sea, ustedes no completen los formularios. Si ven alguna publicidad que realmente dicen, bueno, esto puede ser que sea, llamen a la empresa y consulten por teléfono, ¿sí? Lo que es Facebook y demás, el 90% son publicidades engañosas y el 10% son publicidades que comparte la empresa para altas nuevas de servicios. Ejemplo, Flow, ¿sí? Flow personal, esas empresas sí tienen promociones por contratación. Bueno, entonces... Ojo igual con esas promociones, ¿eh? Sí, obviamente, son promociones que duran 6 meses y después listo, quedaste atrapado. A leer la letra chica. Sí, siempre, siempre. Bueno, otro día podemos hablar un poquito más de eso, del tema de las promociones de las empresas, que también es para charlar un ratito largo. Bueno, yo lo que les recomiendo entonces, ¿qué hacer? ¿Sí? Ignoren las publicidades, ¿sí? Si les aparecen muy seguido, acá tienen un paso a paso, que si ustedes ven, están en Facebook, tienen la publicidad, el video que les dicen que si tocan acá van a pagar la mitad, o que tu teléfono tiene virus, pueden. En esa misma publicación, si ustedes la miran en detalle, arriba a la derecha tiene 3 puntitos, ¿sí? Cuando ustedes tocan los 3 puntitos, se despliegan unas opciones y una dice publicidad engañosa, y te lleva a una opción de Facebook para reportarlo. O mismo pueden poner ocultar anuncio. Cuando ustedes vean esas publicidades de descuento muy seguido, pueden hacer arriba en los 3 puntitos ocultar anuncio y entonces ustedes programan el algoritmo para que no les dé tantas publicidades, porque tomen en cuenta que si ustedes cayeron con una, si ustedes por ejemplo vieron lo de EPEC, tocaron y EPEC, digamos, se abrió el formulario, Facebook toma como que es un contenido de interés para ustedes, entonces más contenido similar le va a mostrar, ¿sí? Entonces pueden hacer eso, intentar con los 3 puntitos ocultar las publicidades para que les deje de aparecer, ¿sí? En resumen, una publicidad no te va a avisar que tenés un virus, ¿sí? El peligro es hacer el clic. Si ustedes completan los datos, ahí es donde está el peligro realmente. Lo importante es usar el sentido común, ¿sí? Que como decía, creo que era Groucho Marx, que decía, a veces es el menos común de los sentidos, el sentido común. Y sí, bueno, a veces... Hay que desconfiar de todo, digamos. Sí, a ver, volvemos ante a... la duda. Claro, no sé si desconfiar de todo, pero de esas cosas que toca acá y vas a pagar la mitad, desconfía porque no existe, ¿sí? Cualquier promoción que vos quieras pedirle a alguna empresa, llama y pedila. Muchas empresas, si vos llamás por teléfono, tienen promociones para que pagues menos. No te la van a ofrecer por Facebook y no van a pagar una publicación para que vos pagues la mitad. Estaba recordando, tengo un familiar que cayó en una de esas estafas, le decía si quería cargar nafta con un 50% de descuento, tenía que ingresar en una... Bueno, empezó haciendo clic, ¿no? Que decía, querés cargar nafta, llenar el tanque gastando la mitad o algo así, era una oferta muy, muy atrapante, sin duda. Hizo clic y le decía, bueno, elegí en qué estación de servicio querés cargar, y después le daban los datos para que decía, bueno, esto es prepago, vos tenés que pagar primero y después vas y pedís el beneficio que te carguen el tanque con el pago que ya hiciste. Por supuesto, hizo el pago y esa promoción era inexistente y ahí se dio cuenta que había caído en una estafa. A ver, hay muchas personas que se dedican a la estafa, evidentemente, porque la realidad es que va más allá de empresas de servicios, justamente va esto de la nafta. O sea, hoy por hoy también han venido personas al taller con el telepase que les ofrecían, si se daban de alta y prepagaban, iban a tener el peaje con el 80% de descuento. A ver, eso no existe, ¿sí? Por eso volvemos a lo mismo, usar el sentido común. Otro día entonces vamos a charlar un poquito más de esto, de las promociones, del tema de las empresas. Estaría bueno como para que ustedes también en sus casas tengan un poco más de información. Pero bueno, sepan eso, si quieren pagar un descuento, llamen a las empresas, pídanselos. No toquen nada de las publicaciones, de los videos de Facebook y demás, porque sepan que eso, la mayoría, o por lo menos yo creo que el 90% son publicidades engañosas. Y tomen en cuenta eso, mientras ustedes más las toquen, más seguido les aparece. Entonces cada vez tienen más posibilidades de caer en la trampa, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Después traje un tip extra, un poquito más general, de una función nueva que está en Facebook y en Instagram. Es un tip muy sencillo y cortito. Seguramente les pasa a ustedes que están viendo algún video que les interesa, pero dura 2-3 minutos, o mismo quieren adelantar al final y demás, ¿sí? Hay una opción nueva, una función nueva que les permite acelerar el video, ¿sí? La opción está disponible tanto en Facebook como en Instagram. Ustedes están El paso uno en este caso sería, están viendo el video, están en Instagram o en Facebook viendo un video, pero lo que les dije, es muy largo, ¿sí? Si ustedes mantienen presionado algunos segundos sobre la parte de arriba a la derecha del video, te va a empezar a acelerar solo, se va a duplicar la velocidad, lo van a ver como un video acelerado, ¿sí? O sea, ven el video, mantienen presionado unos segundos en cualquier parte del video, arriba a la derecha, y el video se va a acelerar, ¿sí? En Instagram les va a aparecer velocidad 2X en la parte de abajo, y en Facebook solamente acelera, no les avisa, pero se van a dar cuenta porque el video justamente empieza a ir al doble de velocidad. Es solo esto, no hay nada más para hacer. La opción lo que te permite es ver el video en la mitad de tiempo. Y si tenés activo el sonido también se acelera, así que bueno. Eso les digo para ahorrar un poco. Suena como ardillita. Claro, suena como ardillita. Pero bueno, les permite ahorrar un poquito de tiempo. Quizás al llegar a veces hay videos que hasta que realmente llega la parte que uno quiere ver, pasan unos minutitos, bueno, lo pueden acelerar y en la mitad de tiempo ya lo ven. Excelente, bueno. A prevenir entonces las estafas. Y a ganar un poco de tiempo también con esto. Sí, sí. Y si juntamos las dos cosas nos va a sobrar una gran parte del día. Porque sí, con sí. Todas las publicidades engañosas que aparecen, si ignoramos todas. Y sí, encima también son atrapantes. Tienen ese diseño que uno también quiere tocar. Hecha, sí, sí, sí. Bueno, viste que se habla de ingeniería social para todo lo que son las estafas. Y sí, hay todo un mercado que las trabaja. Así que siempre hay que estar preparado y prevenido para no caer. Excelente, muchas gracias, Caro. Recuerden que ustedes también nos pueden mandar sus dudas, consultas al WhatsApp de la radio. Lo pueden hacer al 3548-506799, ese es nuestro WhatsApp. Ahí nos mandan las dudas, consultas que tengan, que por supuesto se las hacemos llegar a Carolina. Y si no, los jueves, ¿no? El taller. Sí, los jueves, todos los jueves de 3 a 4 de la tarde realizamos en la Biblioteca Leopoldo Lugones un taller de uso de paso a paso del celular, sea por cualquier consulta o duda, sea de lo que acabamos de ver o cualquier cosa que quieran preguntar, los esperamos. Es con una contribución voluntaria todos los jueves de 3 a 4, así que cuando quieran se pueden acercar, es sin inscripción previa, simplemente vienen y vamos viendo las dudas en el momento. Bien, y se puede venir cualquier jueves. Exactamente, a partir de mañana, cualquier jueves que ustedes quieran, estamos por acá, así que cualquier cosa que necesiten, se pueden acercar. Muchas gracias, Caro. A vos, Andy.